¿Qué historia les cuento? ¿La vieja o la nueva? En la que anduve apenas o en la que no me va mal, pero me da sentimiento, más no me avergüenza, pues le he buscado mucho y hoy me toca disfrutar. Carros deportivos, me gusta el macizo, puro gatito fino en el King Kong ha de sonar. Después del trabajo me chingo un suchito, me integro a la oficina pues tiene que funcionar. Pero hoy me toca festejar, me quiero relajar. El gordo por un lado nunca me puede faltar. El peta cien está, igual con mi carnal. Y el tío Belicón paseando por la Hidalgo. Y puros similares de la baja, mi viejo. Es correcto, puro Mexicali. ¡Ay! Aunque sea difícil, busco la manera. A mí desde pequeño me ha tocado trabajar, pero estoy bien seguro que el día en que me muera me voy tras el volante siempre a alta velocidad. Dos veces al año me arrimo pa'l rancho, en tierras de Durango, allá es donde nació mi mamá. Soy muy conocido y también respetado, la suerte cachanilla 100% de verdad. Pero hoy me voy a desvelar y quiero festejar la vida nueva que poco a poquito he de forjar. Y no se diga más, perrón, ¿en dónde estás? Yo sé que usted sí quiere jala con las cuatro.